Y con respecto al Bicentenario, hay que salir y explicar la verdadera naturaleza de la fecha. Se conmemora una insurrección. Ellos van a intentar legitimar una experiencia histórica hoy caduca. Nosotros, el derecho a destruirla. No es únicamente la fecha del Bicentenario donde podemos exigir el derecho a la revolución. El derecho a la revolución y las lecciones históricas de las revoluciones no pueden estar atadas a una fecha o a una coyuntura. En algún momento la crisis pone en cuestión este problema y allí sí se puede intervenir con fuerza. La voz que escuchabas y el testimonio que yo te leía al principio pertenece a Fabián Harari, historiador de la organización cultural Razón y Revolución, que nos va a ayudar en este programa que desde Atrapados en Libertad vamos a dedicar al análisis de esta fecha y de esta época que está viviendo nuestro país y el continente todo. También vamos a compartir otros testimonios, otras opiniones, otras miradas, otros análisis, por ejemplo, la de Horacio López, subdirector del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, que escribió justamente uno de los cuadernos de la editorial Cartago acerca del Bicentenario, que ha sido el eje principal del análisis político y social durante el 2010 principalmente, a partir del mes de mayo, y que tiene que ver también con un proceso que se está dando en toda Latinoamérica. Entonces, en Atrapados en Libertad, Bicentenario, en la voz de las madres. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, a la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Doy la bienvenida formal una vez más a Atrapados en Libertad en AM530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Lo que vamos a hacer, como te comentaba en la introducción, es aportar distintas miradas a lo que es tema central de análisis durante este año y lo será durante también lo que resta de él, que es el Bicentenario, tanto en Argentina como en el resto de Latinoamérica, y lo vamos a estar haciendo recorriendo distintas posturas al respecto del proceso revolucionario de mayo del 2010, de las enseñanzas que nos dejó esa experiencia, las que hemos tomado como pueblos y como gobierno, y obviamente también, principalmente, las que faltan todavía desarrollar. Podés volver a escuchar este programa en las repeticiones que Radio Éter ofrece para los oyentes del ciclo en su página, que es www.radioeter.com.ar, y nos podés también encontrar con contenidos complementarios a cada una de las emisiones anteriores y con la galería completa de los programas ya emitidos en la página del programa, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradio.blogspot.com. Te puedes comunicar con nosotros enviándonos un correo electrónico a atrapados@madres.org o a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. También utilizamos esa dirección para que nos agregues a tu lista de contactos del servicio de mensajería instantánea. El programa de hoy lo hacemos junto a Julián Profeta en la operación de sonido impuesta en el aire, junto a Mariano Aguilar y José Castillo en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y para esta emisión en particular tenemos que agradecer la participación y la colaboración de Verónica Baudino, de la editorial Razón y Revolución, de la organización cultural Razón y Revolución, que podés encontrar en www.razonyrevolucion.org, que nos facilitan el contacto con el historiador Fabián Harari. Y también agradecer la participación y colaboración de un compañero de la M530 y de un amigo de Atrapados en Libertad, César Zubelet, que nos arrima el contacto con Horacio López, periodista, escritor, investigador, historiador, que escribió uno de los cuadernos de la editorial Cartago al respecto del Bicentenario y que también nos va a estar acompañando con sus testimonios para desandar este eje temático que hemos elegido para sumarnos al debate que se lleva más tiempo en los medios de comunicación durante el 2010, que es el Bicentenario. Como te decía, en Argentina y en Latinoamérica. Hecha la presentación formal, nos metemos en el contenido concreto periodístico de esta nueva emisión en La Voz de las Madres de Atrapados en Libertad. Y para ir comenzando a desarrollar las distintas miradas sobre el análisis del Bicentenario, que en algunos puntos coinciden, en otros no, y en algunos otros inclusive hasta pueden llegar a contraponerse, vamos a empezar escuchando a Fabián Harari, de la organización cultural Razón y Revolución. Te repito, www.razonyrevolucion.org, Razón y Revolución todo junto, .org. Ahí podés encontrar gran cantidad de escritos sobre el tema del Bicentenario y sobre todo sobre la Revolución de Mayo, escrita por Mariano Schles, quien también ha participado en alguna otra oportunidad de este programa, y escrito sobre todo por Fabián Harari, que es el autor del libro Hacendados en Armas, que en este momento él mismo nos cuenta de qué se trata y nos introduce también de lleno en el tema Bicentenario, en Atrapados en Libertad, en La Voz de las Madres. Bueno, yo en el libro trato de explicar quiénes hicieron la Revolución de Mayo, con qué intereses y contra quién pelearon, tomando un elemento particular, que es el Cuerpo de Patricios, que es la organización política, la organización político-militar más importante del periodo, ¿no? Que se crea en 1806 con las invasiones inglesas y llega hasta la Revolución. El Cuerpo de Patricios sigue hasta hoy día, pero yo, digamos, le pongo un límite, que es en 1810, cuando se produce la toma del poder, con el Cuerpo de Patricios dirigiendo esa toma del poder y, bueno, poniendo como presidente de la Junta Provisional Gubernativa, más conocida como Primera Junta, a su comandante, que es Cornelio Saavedra. Pero yo lo que veo ahí es que muchos de los revolucionarios y los dirigentes políticos del momento participan en ese cuerpo, entre ellos Hipólito Vieites, Manuel Belgrano, Feliciano Chiclana, Eustaquio Díaz Vélez y tantos otros, ¿no? Leyendo algunos artículos tuyos, vi, por ejemplo, que hablabas de justamente de Hipólito Vieites como el verdadero intelectual de la Revolución. ¿Cuál de estos personajes o de algún otro que hayas estudiado en profundidad te resulta más atractivo y por qué? Bueno, a mí me atrajo mucho la personalidad de Hipólito Vieites. Hay diferentes atracciones, ¿no? Es decir, Mariano Moreno es una persona que fue catalogado como el gran teórico de la Revolución a partir de haber escrito La Representación de los Hacendados y del plan de operaciones. Tuvo poco tiempo en la política. Vieites me llamó más la atención porque es una persona que se prepara para la revolución. A diferencia de Mariano Moreno, que por ahí está más oscilante, el primero de enero de 1809 él apoya una sublevación contrarrevolucionaria. Él estaba muy oscilante. Hipólito Vieites se prepara desde el año 1801 para la revolución. Él estudia la economía, la política del país, estudia el virreinato a fondo, estudia a fondo la campaña bonaerense, allí donde se está produciendo la vida nueva, la vida capitalista, y él proyecta esa vida hacia adelante y explica que ahí en la campaña, en la producción de cueros, en el agro bonaerense, es donde debe poner la atención el país, porque eso es lo que va a hacer florecer la economía de la región y es lo que va a permitir crear una nueva sociedad. Eso lo proyecta ya desde el año 1801. Es muy interesante sus reflexiones. Él, por ejemplo, está de acuerdo con abolir la esclavitud, con aumentar la productividad del agro pampeano, con la libertad de comercio. Por eso yo digo que es el teórico de la revolución. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Hay un artículo muy interesante que aparece en la página de Razón y Revolución y que a partir de ahora va a aparecer en el sitio de Atrapados en Libertad, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com, escrito por Fabián Arari, que se llama Por un Bicentenario Rojo, el sentido de la Revolución de Mayo hoy, y es tal vez el texto que motivó de alguna manera la participación de Fabián en este programa dedicado al análisis del Bicentenario, en un fragmento que hace las veces de conclusión de ese texto. Escribe Fabián Harari lo siguiente: la Revolución de Mayo fue entonces el inicio del ciclo de la revolución burguesa en Argentina. Fue una revolución victoriosa y por lo tanto no hay nada que reeditar. La existencia de capitales extranjeros operando aquí es el producto de la dinámica de un sistema mundial. Lo que hay que explicar entonces es que este país fue hecho a imagen y semejanza de la burguesía, no en beneficio de toda la población. Que esta clase no tiene más nada para dar y por lo tanto es nuestra hora, sin atenuantes. Y con respecto al Bicentenario, la burguesía va a celebrar la República. Nosotros debemos reivindicar la revolución. La Unión Nacional debe ser desenmascarada. En 1810 todos eran españoles, pero la burguesía advirtió que esa identidad ocultaba una opresión de clase. Hay que salir a explicar la verdadera naturaleza de la fecha. Se conmemora una insurrección. Ellos van a intentar legitimar una experiencia histórica hoy caduca. Nosotros el derecho a destruirla. No podemos dejar que dirigentes que enfrentaron y destruyeron un sistema sean presentados como adocenados respetuosos de las instituciones, solo porque fueron burgueses. Sí, lo fueron. ¿Y qué se esperaba en aquel entonces? Al celeste y blanco debe oponerse un bicentenario rojo. Ellos van al pasado para encontrar razones de su lugar en el mundo, nosotros para reclamar nuestra herencia. Esos revolucionarios que elaboraron un programa bajo la censura y la persecución, que enfrentaron un sistema vulnerando toda su legalidad, que construyeron organizaciones de masas, que comenzaron una revolución y fueron hasta el final. Son también, qué duda cabe, nuestros predecesores. Llegará el tiempo de tomar su cetro y darles el homenaje que merecen. Fabián Arari, ahora en Atrapados en Libertad. ¿Cuáles son las lecciones de la Revolución de Mayo para nuestra actualidad? Es decir, ¿por qué sirve? ¿Cuál es la actualidad de la Revolución de Mayo? Eso. Y en segundo lugar, sí, efectivamente, cómo se han propuesto intervenir los diferentes sectores políticos, los diferentes partidos políticos, frente al Bicentenario. El balance que sacamos a partir de nuestros estudios es que lo que es la Revolución de Mayo es una revolución burguesa, es decir, el Estado Nacional no fue hecho por unos patriotas en representación de todos, sino que fue hecho por la burguesía agraria, básicamente, en beneficio de la burguesía. Es decir, el Estado es un Estado hecho por la burguesía para sus intereses, la Constitución representa los intereses de la burguesía, y la nación argentina no es otra cosa que la construcción de un espacio de acumulación burguesa, o, dicho de otra manera, capitalista. En ese sentido, el Estado que se ha construido no es nuestro Estado, no es el Estado de toda la población, sino de la clase dominante que es la burguesía, que es, obviamente, una minoría en relación a la gran mayoría de explotados. Eso es lo primero que hay que entender. Moreno, Belgrano, Saavedra eran burgueses y construyeron ese Estado, al igual que Mitre, Rosas y Roca. Entonces, ¿qué es la primera cuestión? La primera cuestión, el Estado no nos pertenece a todos y no defiende los intereses de todos. Por lo tanto, sus sucesores, como bien puede ser Perón, Menem, Alfonsín, Kirchner, no son más que esos sucesores de estos burgueses que representan estos intereses. Y la nación argentina fue creada con estos intereses. Ahora bien, esa es una primera conclusión. Por lo tanto, uno no debería participar en esos festejos en la medida en que se festeje la nacionalidad. Claro. La nacionalidad lo que hace es es una ideología. ¿Por qué es una ideología hoy en día? Porque lo que la nación presenta es la ponderación de las similitudes de origen por sobre las diferencias de clase. Es decir, es más importante lo que me une, sería más importante lo que me une a mi trabajador con un patrón argentino que aquello que me une a mi trabajador con otro trabajador, aunque sea boliviano, chileno, uruguayo. Uh-huh. Eso no es una cuestión moral, sino que en realidad efectivamente el vínculo que une a un trabajador con su patrón es más débil que el que lo une, mejor dicho, los intereses que tiene él con su patrón son más efímeros que los intereses que él tiene con un obrero de otra nacionalidad. Y eso se ve muy claramente cuando los patrones de diferentes nacionalidades se juntan para hacer un plan económico. Claro. En realidad los trabajadores no nos juntamos con otros trabajadores de otros países para ver cómo peleamos. Para hacer un sindicato mundial. Exactamente. Entonces, efectivamente, la nacionalidad es eso, es una ideología que tiene algunas cosas ciertas y otras cosas no. Entonces, cuando uno va al Bicentenario, tiene que entender estas cuestiones. Después hay una segunda cuestión importante, que es que si la Revolución de Mayo fue una revolución burguesa que hizo su Estado, que creó un capitalismo y que desarrolló sus tareas nacionales, entonces la revolución burguesa no tiene que reeditarse. Claro. Es decir, no hace falta una nueva revolución burguesa, no hay ninguna liberación que hacer porque ya se hizo. El país no tiene ninguna traba extraeconómica a su desarrollo, todas las trabas que tiene para su desarrollo son económicas, propias del funcionamiento del sistema capitalista, y por tanto no hay ninguna revolución burguesa o capitalista que hacer, o mejor dicho, no hace falta más capitalismo. Claro. Entonces, ahí también es una conclusión que permite intervenir en el Centenario con otro ángulo. La mayoría, obviamente el gobierno intervino con la idea de la nación, somos todos argentinos, eso es lo que trató de transmitir en esos festejos, exaltar la idea de la nacionalidad. Obviamente tuvo éxito en lo que hizo, un éxito que está afianzado en un trabajo ideológico que se le hace a la persona desde que nace hasta que se configura como adulto. Por eso tiene un trabajo en la escuela, la televisión, los medios de comunicación, en resaltar la nacionalidad. Uh-huh. El problema es que hemos hecho los revolucionarios frente a esto, frente a este festejo. Y aquí hay una serie de cuestiones. La primera es si algunos compañeros de izquierda creen que a la Argentina le falta una segunda independencia o le falta una segunda revolución burguesa, pues bien, entonces no vamos a estar muy lejos de lo que quiere el gobierno. Porque efectivamente lo que el gobierno dice es, bueno, afiancemos la nación frente a otras naciones. Ahora, si uno cree que en realidad lo que le falta a la Argentina y lo que le falta a la sociedad no es más capitalismo, sino un cambio de sistema, porque este sistema ya cumplió, uno interviene en el Bicentenario de otra forma, intentando explicar otras cosas. Entre ellas, uno, la nación es un manto que impide ver las verdaderas relaciones, la nacionalidad, digo. Dos, ¿qué es lo que se cumple? Se cumple en 200 años de una revolución en donde hubo una clase social que se organizó para cambiar el sistema. Ajá. Esta es nuestra enseñanza y esto es tal vez lo que sí debemos conmemorar o, si se quieren, festejar. El hecho revolucionario. Reivindicarlo. ¿Cómo? Reivindicarlo. Digo. Reivindicar el hecho revolucionario. No hay, y la reivindicación del hecho revolucionario no puede ser hecha sino por otros revolucionarios. Yo en mi artículo ponía que solamente podrá dar, se le podrá dar a los revolucionarios el lugar que merecen bajo otra revolución. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Victorias. Atrapados en libertad. La editorial por excelencia del marxismo y de la cultura comunista alrededor del mundo en toda la historia es obviamente Cartago. En Argentina, relanzada a las publicaciones, está editando una serie de cuadernos que tienen, entre otros, el dedicado a la Ley de Servicios Audiovisuales, que tiene como autor a nuestro compañero de la M530 y amigo de Atrapados en Libertad, que oficia también como productor de alguna de las emisiones. Esta sobre el Bicentenario es una de ellas. Estamos hablando de César Zubelet. Y en el número 5 de esos cuadernos de la editorial Cartago, Horacio López escribe sobre el Bicentenario, su significado y su proyección a la actualidad. La contratapa de ese cuadernillo histórico dice lo siguiente: en el marco de los festejos conmemorativos del Bicentenario, este trabajo se propone echar luz sobre muchas de las sucesivas tergiversaciones que ha sufrido la historia de nuestra América a través del relato de los vencedores. Hoy, a diferencia de lo ocurrido hace 100 años, la fecha no puede desvincularse de las luchas por la emancipación real de varios países de Sudamérica como Venezuela, Bolivia y Ecuador, ni del regreso del sandinismo al gobierno en Nicaragua, ni del farabundo Martí en El Salvador, como tampoco del Faro, que sigue representando el proceso cubano, o de los intentos para dejar de ser democracias tuteladas por Estados Unidos por parte de Brasil, Uruguay y Argentina. Pero mejor te propongo escuchar al propio Horacio López contándonos de qué se trata, lo que escribió sobre el Bicentenario y cuál es el legado que debe dejarnos esa experiencia revolucionaria de hace 200 años en el continente latinoamericano. Tiene que ver con clarificar en cuanto a qué es lo que estamos conmemorando con el Bicentenario, porque hay distintas miradas, hay distintos puntos de vista sobre qué significa este acontecimiento, que no es solamente un acontecimiento para la Argentina, sino para esencialmente todo Sudamérica, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, que en realidad lo que estamos conmemorando es el despliegue de lo que fue un proceso de revolución continental en nuestra América, en todo lo que era Hispanoamérica. No verlo el proceso con una visión argentocentrista o porteñocentrista, mirando solamente los acontecimientos que sucedieron en aquel Buenos Aires de mayo de 1810, sino ver eso precisamente como parte de un proceso más general, ¿no? Un proceso que abarcó a todo lo que señalamos, todo lo que era Hispanoamérica. Sí. Esto es importante porque inclusive en estas épocas en donde volvemos a hablar de integración, de unidad y demás, es medio como pensar en que estamos volviendo a retomar aquellas viejas banderas de la unidad que plantearon los principales dirigentes de aquel proceso, ¿no? Es decir, la libertad, la igualdad para toda América. Esas eran las consignas. Ajá, inclusive en esto de la integración que comentás hay un concepto que me interesa mucho, que quisiera compartir con vos ahí en el cuaderno que escribiste, que es que se resume en una palabra básicamente, que es Nuestra América, escrito todo junto y con mayúscula. Sí, bueno, ese neologismo en realidad que está adquiriendo fuerza en estos últimos años tiene una significación muy profunda. ¿Por qué? Porque yo creo que tenemos que erradicar de una vez por todas el concepto erróneo de Latinoamérica. Vos fijate que nosotros hablamos de Latinoamérica y estamos reconociendo una raíz, un origen latino, con lo cual dejamos afuera todos los que son los pueblos originarios y las demás vertientes, digamos, de otros lugares del mundo, que los negros de África, que vinieron a imbricarse en esta suerte de raza humana, como señalaba Simón Bolívar, que es el pueblo de nuestra América, ¿no? Entonces, claro. Es más apropiado y, bueno, uno con alegría ve que lo están tomando cada vez más distintos pensadores, escritores, periodistas. El concepto de Nuestra América, que refiere en realidad al ensayo que escribiera José Martí en 1891, que lo tituló así, Nuestra América, y que de alguna manera, apropiándonos de ese término, hablar de Nuestra América en vez de hablar de Latinoamérica, nos parece a muchos mucho más apropiado, ¿no? Atrapados en libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan, los políticos hablan pero no dicen, los votantes votan pero no eligen, los medios de información desinforman, los centros de enseñanza enseñan a ignorar, los jueces condenan a las víctimas, los militares están en guerra contra sus compatriotas, los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos, las bancarrotas se socializan, las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Reabrimos Atrapados en Libertad, comenzamos el segundo tiempo de este capítulo dedicado al análisis del Bicentenario en la primera, La Izquierda, la Voz de las Madres. Estamos compartiendo distintas miradas sobre ese eje temático, escuchando a Fabián Harari de la Organización Cultural Razón y Revolución, a Horacio López del Centro Cultural de la Cooperación, del PC argentino y alguna otra voz en alguna pastilla artístico-periodística que vamos a compartir en lo que queda de Atrapados en Libertad. En La Voz de las Madres te podés comunicar con nosotros escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com y podés visitar nuestro sitio, que es www.atrapadosenradio.blogspot.com. atrapadosenradioblogspot.com. Podés escuchar repeticiones de este programa en varios lugares. El primero, Radio Éter, www.radioeter.com.ar. El segundo, Radio Puentes, www.radiopuentes.com. Radio Puentes todo junto. Allí vas a encontrar en algún momento de la programación semanal de la emisora que transmite por internet desde la provincia de Córdoba, alguna repetición de este programa, y también nos podés encontrar en FM Gente de Radio, en la ciudad de Bariloche, en la provincia de Río Negro, en el 90.3 de la frecuencia modulada de la ciudad de Bariloche, o en fmgentederadio.blogspot.com para todo el mundo. FM Gente de Radio desde Bariloche en algún momento también repasa las emisiones anteriores de Atrapados en Libertad. Te repito la vía de contacto que utilizamos más a menudo: atrapadosenlibertad@hotmail.com, y nos metemos entonces de lleno en la segunda parte de este programa dedicado a entender por qué es importante el Bicentenario en Argentina y Latinoamérica. Atrapados en Libertad. Fabián Harari, te recuerdo, es un intelectual militante de la organización Razón y Revolución, docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas, integrante del grupo de investigación de la Revolución de Mayo, del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, que podés encontrar ligado a la página de este programa o directamente ingresando en www.cix.org.ar. Dice Fabián Harari, entonces, la primera cuestión que se debe saldar en torno a la Revolución de Mayo es a qué nos referimos con el primer término, es decir, ¿qué es una revolución? En general solemos asociar esta palabra con un cambio violento. Como no toda violencia es revolucionaria, pensemos en la dictadura del 76, sino tenemos que preguntarnos sobre el cambio. ¿Qué es lo que debe cambiar? Ni un gobierno ni un régimen político, mucho menos una legitimidad o el lenguaje, como suele decirnos la historia dominante. Es la estructura misma de la sociedad como tal la que debe mudar, es decir, sus relaciones sociales de producción y, por tanto, la naturaleza de la clase dominante. Para alguien ya familiarizado con el marxismo, la ciencia, diríamos, parece una verdad de perogrullo. Sin embargo, no lo es. Tengamos en cuenta que más de una corriente señala a estas luchas como revolución independentistas o anticolonial en oposición a burguesa. Por lo tanto, si solo hay un cambio de nacionalidad o de fracción de clase, entonces no hay revolución, por más guerras que se hayan declarado y por más sangre que haya corrido. Menos aún se sostiene la idea ridícula de una revolución política de Milcíades Peña. Solo podemos decir que asistimos a un fenómeno revolucionario si vemos un enfrentamiento entre dos clases distintas. En el caso que nos importa, en 1810 asistimos a un cambio en la clase dominante, en el cual la burguesía se hace con el Estado. Es cierto que se llama revolución no solo a la lucha victoriosa, sino al proceso mismo. Para el caso, valen ambos interrogantes. ¿En qué medida hubo lucha de clases y en qué medida se produjo una transformación consciente de la sociedad? En segundo lugar, hay que desbrozar falsos problemas. Una revolución burguesa no busca la democracia, busca desarrollar relaciones capitalistas. La experiencia jacobina puede servir para establecer una alianza más amplia que permita destruir a la nobleza, pero nada más. En cuanto a eso se hace, el ala izquierda de la revolución empieza a ser perseguida. Si nos preguntamos por lo democrático, perdemos de vista lo principal, lo burgués. Por lo tanto, el término democrático burgués carece de relevancia para este caso e impide comprender los problemas reales. Fabián Harari, ahora en Atrapados en Libertad. Es muy interesante la frase de Saavedra cuando en julio de 1809 le van a pedir que encabece un alzamiento. Y Saavedra dice una frase, la famosa frase de esperemos que las brevas maduren y entonces las comeremos. Y lo que está diciendo es: el problema no es sacar un virrey, el problema es gobernar un Estado. Claro. Y para eso hay que estar preparados. Preparados significa organizados. Esa es otra de las lecciones que nos da la Revolución de Mayo, cuando muchas veces hay gente que, en nombre de la originalidad, pretende inventar la lucha política toda de nuevo. Y en realidad hay cosas que ya están hechas, están probadas y funcionan. Saavedra es un personaje bastante cuestionado desde algunos historiadores que en teoría representan la visión del campo popular, si se quiere, para dejarlo de una manera amplia. Pero sin embargo leo lo que vos comentás, que es un personaje que te despierta cierta admiración, por lo menos desde el aspecto para estudiarlo. Bueno, hay una cuestión, un equívoco. Pero voy a decir algo que no digo que va a caer mal, pero sí va a sorprender mucho. Y es que la idea de que Moreno es más popular que Saavedra, popular en el sentido de ligazón con los sectores más plebeyos, el mundo popular, es falso. Es falso porque no se apoya en los hechos. Saavedra era mucho más popular que Moreno. Saavedra era un hombre, si se quiere así, si bien tenía una extracción de la burguesía agraria, el padre era un hacendado de Arrecifes, sí. Era un hombre muy mucho más ligado al mundo popular, pero muchísimo más ligado al mundo popular que Moreno. De hecho, el problema con Saavedra entre Moreno y Saavedra fue ese. Moreno quería mandar a todo el mundo a la guerra, sí. Y quería hacer un ejército disciplinado. Y Saavedra defendía la formación miliciana, por la cual el hombre vivía en Buenos Aires con su arma y se iba a su casa. Claro. Y permitía que muchas clases explotadas participaran de las milicias y estuvieran armadas. A Moreno no le gustaba nada. Moreno quería ganar la guerra como sea. Y eso se ve muy claramente en los hechos, por ejemplo, del 5 y 6 de abril de 1811. El 5 de abril de 1811 se produjo un levantamiento en apoyo a Saavedra, que a Saavedra mucho no le gustó, pero hubo un levantamiento popular de la famosa, se llamó la Revolución de los Orilleros Porteños, porque eran la gente que vivía en las afueras de la ciudad, la gente más pobre, que fue una especie de 17 de octubre, ¿no? Es decir, fue hasta la Plaza de la Victoria, enfrente del fuerte, se instaló ahí, y hasta que no restituyeran a Saavedra como inspector general, es decir, no se iban, entre otras demandas, ¿no? Y además pedían que no se lo mande a Saavedra, porque se lo estaba pensando mandar a Saavedra al norte, después se lo mandó, pero que no lo mandaran a Saavedra al norte. Y después hay otro levantamiento mucho más sangriento, que es en diciembre, el 7 de diciembre, la noche del 6 y el día del 7 de diciembre de 1811, que llamó el famoso motín de las trenzas, el levantamiento del cuerpo de patricios, de los rangos más bajos, soldados, cabos, sargentos, es decir, no los oficiales, sino la tropa, que toma el cuartel y se levanta para mantener su condición miliciana y para echar a Belgrano, que lo habían puesto como comandante del cuerpo, sí. Y traer como comandante a un saavedrista, además de pedir que vuelva a Saavedra, que estaba expatriado. Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Hay uno de los capítulos allí en el que te propones una pregunta. Dice: ¿revolución de liberación en nuestra América o continuación de la revolución liberal burguesa en España? ¿A qué conclusión llegaste para responder ese? Justamente ese es uno de los debates que actualmente hay en el plano de la historia. Y tiene mucho que ver porque, fíjate, actualmente se está meneando mucho nuevamente la idea del iberoamericanismo. La que estás escuchando es la voz de Horacio López, es ingeniero industrial, periodista, escritor, investigador, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Argentina, subdirector del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Se va a realizar en diciembre una reunión de presidentes de Iberoamérica, esto significa los presidentes de las repúblicas de nuestra América con España, Portugal. Sí. Y realmente no es así, es decir, nosotros tenemos nuestra propia identidad, no tenemos por qué aceptar entidades que incluyen a esta especie de nuevo colonialismo que nos quieren imponer España y Portugal nuevamente, principalmente España, ¿no? Sí. Y esa concepción de dividir y de mostrar las diferencias entre lo que fue aquel proceso de revolución continental de liberación, como decía, por la libertad, de igualdad, de independencia, de lo que fue la revolución liberal burguesa en España de la misma época, hay que hacer esa diferenciación, ¿no? Porque en España hubo efectivamente un proceso que, al calor de la conquista francesa, napoleónica en España a partir de 1808, produjo un proceso revolucionario en el cual el pueblo español luchó contra esos invasores, y bueno, y hubo hechos muy importantes como fue la aprobación de la Constitución Liberal de 1812, es decir, hubo un proceso realmente de cambios profundos en relación a la monarquía absolutista que reinaba en España. Entonces hay muchos historiadores hoy en día que plantean de que el proceso acá en América fue una continuación o fue parte de ese proceso de la revolución liberal burguesa en España. Bueno, yo planteo de que no es así, de que acá tuvimos una identidad propia, un proceso propio con antecedentes, inclusive no es necesario andar mucho ni ser muy entendido en historia para recabar antecedentes de luchas hacia ese proceso emancipatorio, como fue, no sé, las sublevaciones de Tupac Amaru, otras sublevaciones importantes indígenas y de la negritud, de manera que esa cuestión hay que diferenciarla para evitar caer en algo de que nos quitaría identidad y personalidad propia a nuestro proceso independentista, ¿no? Habrás, imagino, y también lo veo acá en el cuadernito, estudiado sobre muchos de los personajes que hicieron de la revolución, y te pregunto cuál o cuáles te resultan ahora más interesantes y por qué. Bueno, en esto también hay que diferenciar, porque las historias oficiales de nuestros países, las historias tradicionales, tienen una tendencia muy marcada a mostrar los procesos a través de algunos personajes, ¿no? Entonces, sí. Bueno, así nos educaron a nosotros también en el colegio. Hablas del 25 de mayo de 1810, entonces hablas de quién, de Moreno, Saavedra, Castelli, Belgrano, French Beruti, en fin, etcétera, etcétera. Lo cual no está mal, pero acá surgen dos cosas. Primero, que no fueron solamente los personajes, sino que fueron procesos encabezados por masas populares. Es decir, la historia oficial lo que hace con esto de centrar en los personajes es ignorar, ocultar o minimizar la gran participación que tuvieron las masas populares. Hablamos de los pueblos originarios, hablamos de los negros, los mestizos, los mulatos. Ajá. Inclusive desde el punto de vista de género, la propia participación de la mujer en todos estos procesos. La que estás escuchando es la voz de Horacio López aquí en Atrapados en Libertad. Te repito que este programa lo vas a poder encontrar junto a los contenidos complementarios, textos, audios, videos y inclusive expresiones artísticas como canciones referidas a la temática que estamos desarrollando en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Horacio López, a quien vamos a seguir escuchando en este momento, es ingeniero industrial, periodista, escritor, investigador, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Argentina, subdirector del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Es presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, capítulo argentino. En nuestro país ha editado varios ensayos y novelas históricas. Obras publicadas en el exterior tiene varias: Estrategia Colonial en el Nuevo Milenio, En los Tiempos del Plan Colombia. Ha publicado Argentina a 20 años de la Guerra de las Malvinas. Ha publicado otros ensayos en La Habana, en Cuba, Secesionismo, Anexionismo, Independentismo en Nuestra América, Herramientas de la Dominación, en Caracas, Venezuela. Le han editado trabajos a través de Claxo y ha obtenido, entre otros varios, los siguientes premios: seleccionado entre los ganadores del primer concurso de cuentos históricos 2000, auspiciado por la Sociedad Argentina de Escritores, Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el grupo editor Altamira. Ha obtenido también la mención honorífica del Premio Municipal 2009 al Pensamiento Político Gustavo Machado, otorgado por la Comisión Permanente de Cultura, Patrimonio Histórico y Medios de Comunicación Alternativos Comunitarios en Caracas, Venezuela, y es titular del curso Desafíos del Bicentenario del Programa Latinoamericano de Educación a Distancia del Centro Cultural de la Cooperación, dirigido por Atilio Borón. Ha sido también docente de la Cátedra Abierta de Estudios Americanistas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es hoy quien nos comparte también su visión sobre el proceso revolucionario y sobre las celebraciones del Bicentenario en Argentina y en Latinoamérica, ahora en Atrapados en Libertad. Hablar de Cecilio del Valle, que fue un hondureño también que bregó por esa unidad. O sea que tenemos que ver también que hubo patriotas realmente con un programa revolucionario muy preclaro y que tendía a la unidad, a la institucionalización de las jóvenes repúblicas nacientes, y otros personajes que inclusive hasta fueron funestos en la historia, ¿no? Qué sé yo, Saavedra en nuestro caso, Santander en el caso de Colombia. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar 10 dólares. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esas cosas por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. Escribe Horacio López en su cuadernillo sobre el Bicentenario lo siguiente. José Martí nos aconsejaba en su famoso trabajo de 1891, la historia de América Latina, de los incas a acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Basándose en esta definición, Alejo Carpentier, en un discurso pronunciado en el aula magna de la Universidad Central de Venezuela en 1975, decía: de ahí que la historia de nuestra América haya de ser estudiada como una gran unidad, como la de un conjunto de células inseparables, unas de otras, para acabar de entender realmente lo que somos, quiénes somos y qué papel es el que habremos de desempeñar en la realidad que nos circunda y da un sentido a nuestros destinos. Decía José Martí, agrega Carpentier y nos comenta Horacio López, en 1893, 2 años antes de su muerte, ni el libro europeo ni el libro yanqui nos darán la clave del enigma hispanoamericano, añadiendo más adelante: es preciso ser a la vez hombre de su época y el de su pueblo, pero hay que ser ante todo el hombre de su pueblo. Y para entender ese pueblo, esos pueblos, es preciso conocer su historia a fondo, añadiría yo. Fidel Castro, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa son hoy hombres de su época y de sus pueblos. Nosotros, los hijos e hijas de esos pueblos, que vibramos en la misma sintonía que los líderes que nombramos, debemos ser hombres y mujeres de nuestra época, de luchas y transformaciones, y para eso debemos conocer la historia de nuestra América a fondo y estar vacunados contra las tergiversaciones de la historia de los vencedores. Conocer nuestra verdadera historia, hasta ahora la de los vencidos, la que yace en los subterfugios de la memoria colectiva y de las promesas comprometidas, pero no con el fetichismo, como nos decía Julio Antonio Mella, de quien gusta adorar el pasado estérilmente, sino de quien sabe apreciar los hechos históricos y su importancia para el porvenir, es decir, para hoy. Horacio López, ahora en Atrapados en Libertad. En realidad, nosotros en este Bicentenario, justamente una de las características que muestran un avance importantísimo, por ejemplo en relación al centenario, es que estas ideas que decíamos de actuales de la integración entre los pueblos y los estados de Sudamérica, por ejemplo, estos instrumentos que aparecen como el ALBA, también como un interrelacionarse entre nuestros países en contraposición al ALBA que nos quería imponer el imperio. Sí, al ALCA. El ALCA, perdón. Herramientas como esta, como UNASUR, como estas experiencias que se intentan lo que va a venir con el Banco del Sur. Ajá. El sucre como moneda que se está empezando a funcionar entre Venezuela y Ecuador como una moneda de intercambio para reemplazar al dólar. Sí. El ejemplo de Telesur, Radio del Sur, todas estas herramientas son parte de una realidad nueva que tiene que ver con esto de la integración y que son, para responder a tu pregunta, yo diría la representación actual de aquellas viejas banderas de la unidad. Porque cuando Simón Bolívar, por ejemplo, se plantea el congreso a realizar en Panamá, el llamado congreso anfictiónico, bueno, él estaba pensando en un objetivo de instituir una unidad con una asamblea de plenipotenciarios que nucleara a todos nuestros países, que fuese una unidad institucional, legal. Esas ideas en realidad fracasaron porque luego lo que Bernardo Monteagudo llamaba los espíritus de localía en cada república, que en realidad eran esas oligarquías que nacían al poder en cada nueva república, no tenían ningún interés en delegar parte de ese poder en una institucionalidad superior. Entonces se consolidaron los procesos de fraccionamiento, de desunión, hasta de enfrentamientos entre nuestros países americanos, lo cual impidió que ese objetivo estratégico avanzara y se consolidara. De manera que esas cosas a favor muestran una realidad realmente apasionante, esperanzadora, la actual. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Si seguís Atrapados en Libertad de cerca o si te has cruzado en algún momento con atrapadosenradio.blogspot.com, la página del programa, seguramente, si es que no los conocías de otro lado, ya te acercaste a Razón y Revolución, la organización cultural que podés encontrar en su página www.razonyrevolucion.org, razonyrevolucion.org, y a la cual pertenece Fabián Arari, que hoy nos está ayudando a comprender un poco más el significado de la conmemoración de los 200 años de la independencia en Argentina y en Latinoamérica, de la Revolución de Mayo y del proceso revolucionario que sirve o que debería servir como inspiración para nuevas experiencias que cimienten de alguna manera o que desarrollen un camino hacia el socialismo definitivo. Y yo te leía un texto que él escribe y que elige titular Hacia el Bicentenario Rojo, y parte de esos conceptos son los que vamos a utilizar para cerrar este programa sobre el Bicentenario. Entonces, Fabián Arari en Atrapados en Libertad. Lo que el Bicentenario nos plantea es el derecho a la revolución. Pero esa es la bandera que tenemos que tomar todos los revolucionarios en toda América Latina contra la bandera de los gobiernos. La bandera de los gobiernos es, bueno, ellos crearon una gran sociedad, profundicémosla. Ellos crearon la nación, reivindiquemos la nación. Y creo que lo que los revolucionarios tenemos que plantear es, no, aquí se conmemora una revolución y tenemos que pedir por el derecho a la revolución. Es el momento en el cual la población se pone a pensar sobre el problema y es necesario intervenir con ese ángulo. Este bicentenario, el gobierno, pensando en poco, apostando poco, se llevó bastante, pero a mí me parece que no es únicamente la fecha del bicentenario donde podemos exigir el derecho a la revolución. El derecho a la revolución y las lecciones históricas de las revoluciones no pueden estar atadas a una fecha o a una coyuntura. En algún momento la crisis pone en cuestión este problema y allí sí se puede intervenir con fuerza. Vamos llegando al cierre de Atrapados en Libertad en AM 530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Como te repito, habitualmente vamos a dejar una línea de contactos por si querés hacernos algún comentario, alguna crítica, dejarnos un saludo, un insulto o una amenaza. Podés hacerlo escribiéndonos un correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad@hotmail.com. Los agradecimientos ampliados para este programa son, primero y principal, para César Zubelet, compañero de La Voz de las Madres, que nos facilita los contactos con la gente de la editorial Cartago para llegar a Horacio López, a quien obviamente le enviamos un abrazo y le agradecemos su participación en Atrapados en Libertad. Al respecto de su publicación sobre el Bicentenario y su significado y su proyección a la actualidad. El otro agradecimiento importante para hacer y abrazo para enviar es para Fabián Harari, historiador intelectual de la organización cultural Razón y Revolución, www.razonyrevolucion.org, para encontrarte con el material que la organización publica y que Fabián escribe. Agradecer también a Verónica Baudino, quien nos facilita el acceso a ese material y el contacto con Fabián Harari. Este programa lo hicimos junto a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire, y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez y nos vamos alejando y dejando un saludo y una dedicatoria para Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y un agradecimiento y un abrazo para Fernando de Trápaga, para Agustín Tealdo, para el señor Pedro Anteri y para toda la radio AM530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.